mismos que estaban antes? Sí, no, no solo puede ser, siempre es así. Lo que no quiere decir que sea verdad, sino que eso es lo que tú vas a decir. Insisto con la misma idea. Como ejemplo a López Obrador. Y más, y más. Y Salvini, por ejemplo, en Italia. Salvini es un neto producto de la clase política italiana de los últimos 20 años, porque ahí sí, por ejemplo, otro, un terremoto político en Italia, ¿no? A principios de los 90, la famosa Tangentopoli, que era cuando descubrieron que la bola fuma. Descubrieron que había mordidas por todas partes, ¿no? En italiano, mordida se dice tangente, por eso se habló de la Tangentopoli, ¿no? Era como la Tangentópolis, la Mordidópolis. Y entonces desaparecieron todos los líderes políticos y hasta los partidos. Eso es muy importante. Si en un sistema político contemporáneo desaparecen los partidos preexistentes, y si están ustedes pensando en México, van bien, estamos de verdad ante un cambio radical, porque la configuración del sistema de partidos no, o sea, es un retrato que a veces no nos gusta, pero bueno, los retratos a veces no tienen por qué ser bonitos, ¿no? Hay alguna señora que dice, bueno, es un retrato de la sociedad en la que esos partidos funcionan. Entonces, si desaparecen los partidos, siempre aparecen otros, ¿no? En sistemas políticos modernos, ¿eh? Estamos hablando de... Y aparecen otros, ahí está pasando una cosa gorda. Entonces, en México también. Porque, claro. O sea, eso es una cosa constatable. La Cámara de Diputados y el Senado no tienen nada. O sea, no hay los partidos que había antes. Ya los desaparecieron. Lo que no quiere decir que no estén la misma gente que estaba antes. Claro. Se sumaron sí, sí. A... Sí, claro. Pero esos ajustes pueden provocar, de hecho provocan, cambios muy notorios. No sé, Italia es el otro ejemplo. España, de alguna manera, lo está viviendo también. ¿Salvini es populista también? Sí, no, es un ejemplo de libro de texto de populismo autoritario. De hecho, es uno de los posibles casos de estudio que tenemos preparados. Beatriz y yo, además Beatriz lo conoce muy bien porque su marido es italiano. O sea, que sabe, de Italia lo tiene, vamos, tiene los apuntes. El marido de Beatriz es un... Bueno, una experta. Beatriz nos comentó que venía de una crisis. El populismo sale... Siempre. Después de una crisis. Sí, en todos los casos. Y en este caso, pues se ve muy claramente. Y ya iremos hablando. No, no le habla mucho, lo hablaré a lo mejor un poquito más la semana que viene, pero sobre todo es Beatriz de la que hablará. Las crisis pueden provocar, desde luego todas las crisis de 20 años que han provocado, desafección. Este es el término técnico. La desafección significa que la sociedad deja de confiar no solo en sus partidos o en sus políticos, sino en la estructura constitucional misma de su sistema político. Y de su sistema económico, de hecho, sería de paso. Pero bueno, eso ya les digo, volverá a salir mal. Bueno, entonces, se retratan a sí mismos como outsiders políticos y esto es muy importante, como auténticos, veraces representantes de lo que vamos a llamar la voluntad popular. Llamarlo de alguna manera, lo hemos llamado Vox Populi, pues es eso. Y con su permiso, me voy a tomar el té, pues no. De tanto hablar, no me tomo el té. Ya de estar helado. No, está calentito. Ok, muy bien. Entonces, los politólogos en todos los idiomas han tomado un modelo político para examinar a ese líder autoritario. Y eso, junto con marihuana, guerrilla y alguna otra cosa, es una de las grandes contribuciones de la lengua y la cultura en español al mundo. Perdón. Ahora les cuento. Es que son unos amigos míos que me van a venir a dar unas clases en la UNAM y pues han decidido llamarme todos hoy por la tarde. Pero bueno, una es Daniela Gleiser, que tú llegaste a conocer. Bueno, entonces, la contribución de la lengua española al estudio de los populismos es la palabra caudillo. Entonces se habla de caudillismo. Casi podríamos decir, pues ya, seguimos, porque sabemos de sobra lo que es eso. Pero bueno, vamos a intentar ahondar un poquito más, ¿no? Entonces, el modelo clásico de caudillo es el caudillo latinoamericano, ¿no? Resultado, digamos, muchas veces de crisis, por ejemplo, guerras civiles, y de profundos... y de sistemas políticos que se revelan ineficientes, disfuncionales, es decir, que crean profundos disensos. Ya les digo, en muchos casos llegan a la guerra civil, ¿no? Entonces, ¿quién es un caudillo? Todo esto es terminología, digamos, especializada, ¿eh? No es la idea que tenemos cualquiera de un caudillo. Un caudillo se representa a sí mismo, y la sociedad lo ve, como un líder independiente del cargo al que ocupa, es decir, es independiente de la función institucional, de la función constitucional que toma. Perón era caudillo incluso cuando no fue presidente, Perón era caudillo incluso cuando estuvo exiliado, que estuvo casi la mitad de su vida política exiliado, ¿no? Eso es la primera característica. Y la segunda característica es que no estaría limitado por ningún constreñimiento. Es decir, el caudillo aspira no necesariamente al poder absoluto, aunque puede ser, sino a no verse coartado en su capacidad de acción. E introduzco otro de los elementos del líder populista. El líder populista es un hombre de acción, no de reflexión. A veces en la realidad, a veces como estrategia discursiva. Les pongo el ejemplo de Alberto Fujimori. ¿Ustedes saben de dónde venía? Bueno, aparte de Japón, eso no me vale como respuesta. Pero bueno, ya veremos que luego Fujimori, que es un auténtico genio del mal, es un personaje bastante inteligente, juega con su etnia japonesa, china, para los peruanos, en el momento de la campaña política, que pierde contra nada más que Vargas Llosa. Pero la verdad es que analizando la campaña electoral que llevó Alberto Fujimori al poder, que bueno, se lo comió con papas. O sea, es que Vargas Llosa fue un completo incompetente electoral. O sea, no, sí, realmente no lo hizo muy mal. O sea, y es un poco sorprendente, pero bueno. No, Vargas Llosa sí lo es y tal. Pero bueno, Vargas Llosa ya estaba activo en la política en general, la política peruana, en fin, ¿no? Tampoco una palomita blanca que apareció allí volando de la nada, ¿no? Entonces, bueno, Alberto Fujimori. ¿Pero entendió? Sí, no, claro. No, y estuvo luego un tiempo y luego ya se fue a vivir en España. ¿Tiene un libro escrito sobre toda su campaña? Sí. El libro es mejor que la campaña, por cierto. Pero bueno, podría haberse aplicado más a la campaña y menos al libro. Porque realmente el régimen de Fujimori fue un desastre para el Perú. Pero en fin. Bueno, entonces, ¿por qué decía esto? Fujimori, sí, ahora vamos con más ejemplos. No, pero bueno, es que claro, ahí hay un poco de trampa. Franco es un modelo de líder autoritario, pero no populista autoritario. Franco puede ser muchas cosas, pero populista nunca es. Claro, es que esa es la trampa. El título oficial de Franco, bueno, tuvo dos, él tenía dos títulos oficiales, digamos así. Uno generalísimo, que se lo dieron durante la guerra, y otro caudillo, que no me acuerdo exactamente cuándo lo recibió. O sea, lo de caudillo es porque son militares. Ah, muy, muy buen punto. Ese es el origen, pero no necesariamente. Entonces, Alberto Fujimori... ya me acuerdo lo que les quería decir, perdón. Lo del caudillo, ¿no? El caudillo como una persona, digamos, que está hecho para mandar. Y entonces, mi pregunta era, ¿ustedes saben casi Alberto Fujimori en la vida antes de ser presidente de la República? No. Pues resulta que era profesor de universidad y rector. O sea, ese era su bagaje institucional. Y sin embargo, se muestra, ¿no? Se despliega como un caudillo, como alguien que tiene la capacidad de liderar, pero en realidad fue lo mismo que yo. Un profesor como yo me presento ahora a presidente de la República. No puedo, pero en fin, ¿no? Entonces, lo que me interesaba aquí, el punto que quería era, es una creación discursiva. Por supuesto, en el ámbito del populismo y particularmente de los líderes populistas, ya veremos, el populismo progresista va por otro lado, la realidad y la ficción están completamente disociadas y no se crean que tienen grandes problemas de conciencia por esto, ¿no? Una cosa es lo que yo digo y otra cosa es quién yo soy, ¿no? Quién yo hago. Claro, caudillos en América Latina hay muchísimos, ¿no? Tampoco he generado 200.000, pero en fin, la historia latinoamericana está plagada de caudillos, ¿no? Stroessner, perdón, que se me había empezado, el dictador casi eterno de Paraguay, o Trujillo, el famoso y depravado dictador dominicano, y tantos y tantos y tantos. Y a otro nivel y de otra manera en cuanto a sus formas, pero no en cuanto a la realidad, digamos, de su praxis política, Porfirio Díaz, por ejemplo. Y en algunos aspectos de su carrera política, Benito Juárez. por poner otro ejemplo. O sea, quiero decir, el caudillaje, no solo el caudillismo, sino la tendencia a formar coaliciones sociales en torno a un caudillo es un elemento central de la historia latinoamericana. Y eso explica por qué el populismo en Latinoamérica es fácilmente exitoso, porque hay un paso previo que no nos podemos saltar, y es que es fácilmente comprensible, porque está en la raíz misma de la cultura política latinoamericana. Por la necesidad como de un padre. Bueno, eso ya es psicoanálisis, tonto. Yo no me voy a atrever. Yo no me lanzo a tanto. Caudillo aquí, como caudillo reconocidísimo para la historia, el caudillo Cancho Villa. Claro, caudillo sí. Del norte, caudillo sí. Del sur. Emiliano Zapata. Que son muy distintos entre sí, ¿eh? En sociedad. Totalmente. Política. Y ahorita todavía se sienten líderes o caudillos. La tercera generación, los nietos. Así que apareció el nieto, pero yo no lo conocía. Está metidísimo. En la cuarta. Zapata. Yo para mí fue toda una sorpresa. Yo ni sabía que la familia de Zapata seguía existiendo, ¿no? Bueno, porque pues yo de Villa no he oído nunca. Sí, sí. Pero abunda en realidad, si se fijan. Tuvo relaciones con Villa. ¿Sí? Villa todo el norte. El norte desciende de Villa. Todo el norte. De una manera o de otra. Bueno, entonces, lo que quiero que quede claro es eso. ¿Por qué nosotros entendemos tan fácilmente todo esto del caudillo? O sea, no. Por supuesto, no viene en nuestro gen ni forma parte del ADN. Esto es un desarrollo político y cultural que pasado mañana puede cambiar si cambian las condiciones, digamos, sociales, culturales y, por tanto, cambiará la política. Pero el trabajo, hombre, es latente, pero no necesariamente. O sea, quiero decir que los países se pueden transformar, se deben transformar profundamente, sobre todo si hay disfunciones dentro de esas sociedades, ¿no? Pero bueno. Lo que me interesaba es eso, o sea, que si les suena mucho y les parece una cosa como de perogrullo, que no habría que detenerse, si ustedes fueran suecas, pues no, habría que detenerse, porque la cultura política sueca, desde, en realidad no de siempre, pero desde 100 años para acá, no ha funcionado así, por una serie también de circunstancias. Pero ojo, eso no quiere decir que no haya, en Suecia hay un partido populista, en este caso conservador nacionalista, ¿no? En Holanda hay un partido populista, y como veremos con uno de los ejemplos cuando hablemos de las mujeres, en Dinamarca hubo, porque ya prácticamente es una cosa testimonial, puede volver a salir, un partido nativista, nacionalista, populista, digamos, conservador. En ese caso, por cierto, liderado por una mujer. Y en Francia, pues no les tengo que contar lo que hay. No, pues el Frente Nacional es eso, ¿no? Entonces, quiero decir, puede estar latente, pero no hay que pensar que, digamos, el latinoamericano lo lleve metido en su alma. No, no. Bueno, en fin, vamos a seguir un poquitito más. Entonces, el ejemplo clásico, así como decir, tomen un ejemplo, toma Juan Domingo Perón. O sea, se puede hacer check, check, check, check, check, ¿no? Es hombre fuerte, check, ¿no? Viene de una base social amplia, check. Se aprovecha, digamos, discursivamente de las contradicciones económicas de la sociedad argentina, y eso que al principio, sobre todo, de la carrera política de Perón, luego ya no tanto, pero al principio de la carrera política de Perón, Argentina era uno de los países económicamente, digamos, ¿no?, por índices económicos más desarrollados del mundo. Voy a pasar a otras cosas. Pero entre 1890 y los años 40, Argentina, claro, por eso hay millones de personas que en esos años llegan como emigrantes, ¿no?, de Europa a Argentina. O sea, no, los emigrantes tampoco son tontos, ¿no? Van a donde hay, no van a donde no hay. Entonces, pues van a donde hay, que era Argentina, ¿no? Esa es la explicación. Esa riqueza de Argentina viene un poco porque mandaba todo su... alimentaba... Argentina está basada en un modelo hasta hoy de exportación, sobre todo agropecuaria. Hasta hoy. Alimentaba a Europa en... Digamos, el petróleo de Argentina son sus campos y sus vacas. O sea, estoy haciendo una cosa un poco caricaturesca, pero así. O sea, y es desde el principio una agricultura que no es de subsistencia, una agricultura de latifundio que es para la exportación. Claro, incrementa enormemente el valor, el... Toto, tú que eres la economista, sáquenme de esto. Cuando tú tienes una vaca, pero como la exportas, pues esa vaca vale el doble, el triple tal, y eso en economía se llama el... Tiene nombre. Pero bueno, ya, entre Toto y yo ya nos vendrá a la cabeza. Bueno, entonces, ese es un ejemplo. Desde el principio, y particularmente en Latinoamérica, Juan Domingo Perón nos sirve también como modelo de otra característica de muchos de estos caudillos, de muchos de estos líderes populistas, que es su extracción militar. El otro ejemplo que les viene enseguida a la cabeza a todas es Chávez, por supuesto. Uh-huh. Y eso que, perdón, era no general. Necesariamente. No necesariamente, efectivamente. Todo esto son características que, un poco como un rompecabezas, iremos metiendo y sacando dependiendo de los personajes. Okay. Hay otros que no. Es más, se puede decir, los caudillos latinoamericanos tienden a tener un bagaje, caudillos, líderes populistas latinoamericanos, tienden a tener algún tipo de bagaje militar, aunque no en todos los casos, y esto es prácticamente desconocido en el caso europeo. No hay líderes militares. Trujillo también era... Sí, sí, Trujillo era militar. Napoleón. Trujillo, digo, es un populista curioso porque en realidad pues no se le suele estudiar como populista porque, bueno, lo que él fue un militarote que dio un golpe de Estado, un dictador un poco clásico, vamos, depravado además en su caso, ¿no? Pero bueno, eso es un añadido, ¿no? Luego hay dictadores muy pudibundos, ¿no? Este no lo era, exactamente. Pero sí es una cosa como muy latinoamericana. Digamos, en fin, por la propia historia. Como el militar está educado para matar, también tiene que ver en eso. Hombre, si el régimen populista acaba siendo un régimen dictatorial, sí. Pero no en todos los casos. Por ejemplo, Fujimori empieza como líder populista, termina como dictador casi, con todas las letras y de hecho tiene a sus espaldas, y por eso está la cárcel. Tiene a sus espaldas unas masacres bastante eficaces. O sea, hay dos muy, muy famosas, bueno, varias intervenciones. La embajada, no me acuerdo si es japonesa, esa era una, en la que mira qué casualidad que se murieron la mitad de los rehenes y todos los guerrilleros. Y otra muy terrible, la de la Universidad de San Marcos, la Universidad Mayor de Lima, que entraron a sangre y fuego. Pero bueno, no siempre, no, o sea, no siempre tiene que acabar así, pero puede acabar así. Muy bien. Pero él no tiene antecedentes militares. No, él es un... Profesor de economía, para que vean lo peligrosos que somos economistas. Otro economista que llegó a dictador fue Salazar, en Portugal. Que bueno, a ese no responde al modelo populista, responde al modelo fascista. De la Europa de los dictadores. Sí, ese responde al modelo fascista, no necesariamente al modelo populista. Entonces, acordad, porque estamos en los años 30. Entonces, no, se responde a otra cosa. Ok. La permanencia en el poder. Esa es una muy buena pregunta. Digamos que en el estudio de los populismos que aquí nos interesan no tenemos tanta perspectiva histórica como para asegurarse de que todos los populismos, aunque hay casos como Perón, que todos los populismos quieran, digamos, perpetuarse. Sí, pero se quieren todos, porque todos los políticos quieren perpetuarse. Eso tampoco tendría mucho desarrollo. Quieran quebrar los constreñimientos posibles constitucionales para digamos, perpetuarse en el poder, aunque hay muchos casos. Putin es uno. Perón, por ejemplo, pierde elecciones y se exilia. Pero tienden a querer mantenerse. Chávez fue un ejemplo, lo que pasa es que, bueno, en ese caso la constitución venezolana sí permitía y permite, pero bueno, ya han cambiado tantas veces la constitución que cualquier parecido con la constitución de los años 90 es pura coincidencia. Sí permitía la reelección. Y luego hay políticos totalmente democráticos, buenos, malos o medio pensionistas, totalmente democráticos y constitucionales, digamos, que no, que por las condiciones de los límites constitucionales a los mandatos en el país X, pues se tiran años en el poder. Tres ejemplos, digo, bien conocido, sospecho, por muchas o por todas, que serían Thatcher, que gana 4 elecciones seguidas, al final no termina el último mandato, ¿no? Porque la corre, literalmente, la corre su grupo parlamentario, ¿no? Porque desde que cortaron la cabeza al rey, los parlamentarios ingleses tienen cierto poder, ¿no? Entonces, pues, si le cortaron la cabeza a Carlos I, imagínense a un primer ministro, vamos, cualquier día por la mañana. De hecho, la May ahí anda un poco. Otro fue Felipe González, que, como saben, estuvo, digamos, de forma totalmente democrática, ganando elecciones y haciendo pactos perfectamente democráticos y constitucionales en el Parlamento Español, de 1982 a 1995, son unos poquitos años, que es bastante, y el quizás el récord absoluto, que es Jordi Pujol, en Cataluña, que estuvo 23 años como presidente de la Generalitat. ¿No? de forma totalmente democrática, con algún problemilla en cuanto a su mano y la de su familia, pero se descubrió muchos años después de que saliera presidente. O sea, lo que quiero decir es que, bueno, claro, eso es un poco la cultura política mexicana y es entendible que uno ve, dice, pues este señor lleva 20 años al poder, sí, pero no estamos en México. Si lleva 20 años al poder, por su constitución lo permite, digamos, y las mayorías electorales, no quiere decir la mayoría social, pero las mayorías electorales, pues lo permiten. Entonces, bueno, pues puede ocurrir. Merkel es otro ejemplo. Merkel lleva tres legislaturas, ¿no? Y son 12, pues unos 12 años. Pero bueno, antes de Merkel, Helmut Kohl, que es del mismo partido, era, murió, del mismo partido que la Merkel, y también estuvo casi más de 10 años. Bueno, pero dices tú, las leyes se los permite. Claro, no, pero eso es que... Claro, claro, pero eso es muy importante para examinarlo. Si estás en un... Si López Obrador pasa mañana y dice, pues me quiero reelegir, pues probablemente habría una bronca bastante notable, porque la cultura política mexicana, aparte de la Constitución, no lo permite, pero no lo permite porque A ver, perdón, que me emociona. Álvaro Obregón lo mataron porque se reelegiste, no tengo ni idea por qué mataron a Álvaro Obregón, salvo que porque... digo que no... O sea, lo que te quiero decir es que la cultura política mexicana contemporánea está basada, entre otras cosas, en el principio de la no reelección. Y por eso muchos, no todos, el rector de la UNAM se le puede reelegir dos veces, por poner un ejemplo, ¿no? Los directores de la UNAM se le pueden reelegir dos veces. Por eso buena parte de los cargos públicos mexicanos no tienen reelección. Pero es por eso, o sea, la idea es previa a la plasmación constitucional de esa idea. No entendemos. Entonces aquí nos va a Chávez, ¿no? Va a gente no tan informada como ustedes. Chávez estuvo en el poder 20 años. Bueno, sí, pero porque lo votaron. O sea, porque en la Constitución venezolana lo permitía. Entonces hay que preguntárselo a los venezolanos de hace 20 años. O sea, quiero decir, para que nos entendamos. Pero le pasaba igual. La Constitución las Constituciones. Por eso Evo quiere cambiarla, ¿no? Por eso ha estado cambiando. Sí, si quieren, cuando veamos, porque es un caso muy interesante Bolivia, o sea, no lo van a ver. Conmigo, pero eso, digamos, sería abril y mayo, si ustedes lo consideran oportuno, sería interesante examinar la realidad boliviana. Ahora, ahí también es interesante. ¿En Bolivia? En general, en general. Líderes populistas, el poder atrás de. Bueno, sí se da mucho, yo, ¿no? yo me atrevería a decir que en general, en todos los poderes, lo más interesante es quien está por detrás moviendo la silla. Sí. Muy marcado en algunos, ¿no? Por ejemplo, Evo Morales, no sé de qué origen sea, uno que aparece ahí como su cerebro. El ministro de Economía. Es como el Fouché de todos tienen atrás un... Es que el caso boliviano es interesante porque, digo, con sus debilidades, como todo sistema económico, o sea, no hay ningún sistema económico perfecto, entre otras cosas porque la economía capitalista está basada en las crisis, entonces si no hay crisis, no hay economía capitalista. Pero, el cambio económico en Bolivia es muy interesante porque de verdad ha extendido en ese rubro es quizás el ejemplo de momento más exitoso, o sea, en cuanto a que de verdad ha distribuido la riqueza sin expropiar a nadie, que no, que es el punto también de estas cosas, o sea, no que le haya quitado la riqueza, y sobre todo eso, mira, es muy importante. Venezuela también, o sea, Venezuela estaba sentada en una riqueza en un momento histórico que es probable que no regrese, o por lo menos no parece que vaya a regresar inmediatamente. Sí, es a lo que voy. De precios muy altos del petróleo, ¿no? Y, no vamos a hacer aquí tampoco una clase de economía venezolana, es muy barato y muy fácil sacar petróleo en Venezuela, que en México lo era, pero parece que ya no lo va a ser. Pues me parece que el famoso Cantarell ya no da más de sí, entonces pues el petróleo que queda en México va a ser bastante caro de sacar. Y no hacen estudios, en fin. ¿No? Entonces, el petróleo mexicano no es un buen petróleo. Claro, pero el que sí, pero parecía como que Cantarell era muy fácil de explotar, ¿no? Porque digamos que toda la zona petrolera de Venezuela es un Cantarell, es un grandísimo Cantarell, un poco como Arabia Saudí, que también Arabia Saudí cada vez tiene más problemas, pero en fin. Entonces, el problema no es tener riqueza. Por ejemplo, Bolivia es una, si no la segunda o la tercera, mayor productora de gas del mundo, ¿no? Es importantísimo. Que es importantísimo. El problema no es tener riqueza. Es, una vez que estás sentado sobre la riqueza, administrarla. Entonces, el gran fallo, digo, es una cosa general, críticos de derecha y críticos de izquierda. del régimen chavista, extranjeros y venezolanos. El gran problema del régimen chavista fue que no constitucionalizó, es decir, que no metió en el presupuesto nacional y en el control del Congreso, esa es una táctica, digamos, populista clásica, el control de los recursos de la petrolera nacional. Y entonces, pues no hubo control. ¿Pero entonces quién administraba? Es que pues el gobierno directamente, esto fue uno de los grandes problemas de Chávez. ¿Petrobras? No, se llama PDVSA. Ah, sí. PDVSA es la venezolana. PDVSA era... Yo no entiendo entonces, ¿quién administraba? ¿Administraba el gobierno? Sí, independientemente del control parlamentario. O sea, no PDVSA no rendía cuentas, y no rinde cuentas, digamos, a la Asamblea Nacional, por poner así, al Poder Legislativo. No pasan por una... no pasaban por una comisión. Entonces, digamos, era una renta cautiva. No era una renta soberana, pues por un ejemplo, como en Noruega, donde tú dices, esto, señores, señora, este es el paquete que hemos recibido este año. Entonces, ¿dónde metemos este dinero? Pues lo vamos a dedicar a la sanidad, a la educación, y este guardadito de 100.000 millones de dólares es nuestra inversión soberana aquí, allá y aquí y allá, y no, y que nos vaya rentando. Bueno, luego también ya se están planteando, ¿y qué pasa el día que no tengamos petróleo? O sea, eso es lo que hacen los países serios. Y aunque no lo parezca, el régimen, porque no es un régimen. O sea, Evo Morales no es que sea una cosa, digamos, un político democrático, populista, por cómo plantea, digamos, su plataforma electoral, pero que responde también a los condicionantes de un país de enorme mayoría indígena que desde la independencia estaba gobernado, digamos, por una élite muy pequeña y además racialmente blanca, ¿no? Y que hacía notar esa racialidad. Entonces, bueno, hay que entenderlo también. Entonces, un poco la idea, digamos, de ese misterioso, bueno, no nada misterioso, pero es un personaje muy conocido, del ministro de Economía de Evo Morales, que creo que ya salió, hubo una crisis grande. ¿Se molestaron con el otro? Parece que sí. O sea, eso, digo, si lo tocamos, pues ya lo estudiaremos esta Beatriz y yo y les daremos las cosas como Dios manda. Lo que hizo fue crear las condiciones económicas para que la inversión, no solo externa, sino sobre todo, y esa es la gran diferencia del modelo económico boliviano actual, interna, es decir, que el mercado interno jalara a la economía nacional. No sé si me explico. No depender de las exportaciones. Exportar para generar capitales, para generar divisas, pero no depender de esas exportaciones. El gas, ¿no? Hay más. No, Bolivia tiene una... O sea, Bolivia es un país enorme, ¿no? Está sentado sobre reservas de bronce. Esto mismo que tiene Chile. Chile es la más grande del mundo. De cobre, de gas, y tiene más cosas. ¿No? O sea, muchísima riqueza en el subsuelo. Sí. Y claro, el subsuelo siempre es problemático, por eso, digamos... Patino era de Bolivia, ¿no? Sí, en cuanto a padres de la patria... ¿O quién? No, uno de los grandes empresarios que el Mazatlán tenía en la casa. Que nos pudieron comprar. ¿Cómo se llamaba? Ateneo. Qué bonito. Patiño, yo no lo conozco. Sí. No puede ser. Sí, con inversiones en todas partes. Muy bien. Si les parece, vamos a seguir. Vamos a ir un poquito hacia adelante y luego hacia atrás. Entonces, vamos a centrarnos en el discurso de los líderes. Entonces, esto tiene un nombre precioso alemán. El tipo de discurso de estos líderes populistas es lo que se llama, con un término alemán, acuñaron los politólogos alemanes, Stammtisch. ¿Eso qué es? Eso es lenguaje cervecero. Es como tabernero, ¿no? Tabernario, no tabernero. Tabernero es el señor que te atiende en la taberna. Tabernario, ¿no? Es un lenguaje, como decía Queta al principio, soez, vulgar, del hombre común. Que le llega a todos. Que le llega a todos, aunque a algunos nos moleste. Claro, por una manera de llamarlo, digamos, los politólogos alemanes que han estudiado este tipo de lenguajes lo han llamado Stammtisch. O sea, el Tisch es mesa y Stamm es una manera de decir vía, es una manera de decir esta. ¿Cómo se dice? Cerveza. Entonces sería el lenguaje propio de la taberna, el lenguaje propio de la cantina, el lenguaje propio del campo de deportes hecho taquiza los domingos en la mañana, ¿no? Una cosa populachera, grosera si es necesario, que casi siempre lo es, y Suez. Le voy a poner un ejemplo berlusconiano, porque Berlusconi es también otro tic-tic, o sea, nos sale todas las características del personaje. Me acaba de decir pinche no sé qué, Es posible, querida Toto, pero por mi salud mental intento, pero no me hagas hablar. Como dicen los gringos, don't get me started. Pero sí, expresiones del tipo me canso, ganso, todo ese tipo que no he entendido yo nunca muy bien a qué viene, pero en fin. Y ese tipo de lenguaje populachero, no de dónde viene, que no sabía que era de Titán, sino qué es lo que quiere decir, porque no entiendo muy bien lo que dice. Pero en fin, pero ese registro... Lo voy a hacer porque lo voy a decir. Sí, es bastante común, ¿eh? Ah, sí. Sí. En la época de Tintán. En el 47 lo dijo Tintán en una película. Pero bueno. Lo entendemos perfecto. Okay. Claro. O sea, no es algo así que digas, voy al cine, me canso. Entonces eso significa esta Rosana, te iba a llamar Rosana. Que todavía me queda un poco de... vocabulario de esa película. Ah, sí, no le digo que no, que lo que le digo a Rosalba es que todavía necesito unos créditos de la maestría en mexicanidad, porque está claro que no todo lo entiendo. Pero bueno, a lo que voy es un lenguaje aparentemente accesible, aparentemente porque en realidad normalmente por detrás hay una elaboración, no es una cosa improvisada, aparentemente sencillo en las formas, y que muy fácilmente y muy recurrentemente puede ser soez y grosero. Y aunque no os lo crean, el ejemplo quizás mejor de todos los ejemplos es nuestro amigo Berlusconi, que era dechado de... Era porque, bueno, quiere volver, pero, en fin, a ver si con un poco de suerte nos libramos de él. Entonces, ¿dijiste soez y qué? Soez y grosero, digamos. En el caso de Berlusconi, y esto es lo que les quiero decir, es muy característico el recurso retórico de la virilidad. Eso no quiere decir que él sea viril, ni él ni ninguno de estos líderes, sino que van a poner por delante... ¿Como Putin? Sí, estas fotos que todas están preparadas, claro, sí, de Putin sin camisa y en mitad del campo, ¿no? ¿Responden a qué? A algunos ideales de la cultura rusa, de una cierta cultura, porque claro, la cultura rusa también es Tchaikovsky, pero en fin, de una cierta... Eso no hay que olvidarse tampoco, o sea... Responden a los ideales de la cultura, bueno, sí, de una parte de la cultura de la nación en concreto. O sea, Trump es un eficaz conocedor de algunos resortes de la cultura gringa, cierto, pero la cultura gringa también son las grandes ciudades del este, las grandes construcciones, los poetas, los escritores, en fin. O sea, Estados Unidos es, como todos los países, muchas cosas a la vez, ¿no? Entonces, bueno. En un momento dado, no sé si se acordarán, de un escándalo, de uno de los muchos escándalos que tuvo Berlusconi, y probablemente tendrá otra vez, en que le acusaban de haber pagado, en fin, haber tenido, digamos, sexo con una chica menor de edad, que era una chica además magrebí, no recuerdo si tu vecina Berlusconi, fue el famoso escándalo Rubí. Sí. Bueno, y entonces, en una de las muchas declaraciones, que viene aquí, es... él dice que no, que cómo iba a pagar. Sí, bueno, aparte de porque era un delito, esa es la... Luego quedó muy claro que sí. Claro. Eso es, claro. Y la declaración literal fue la siguiente. Entre muchas, porque este es, o sea, il cavaliere, que recuerden que la llaman así en Italia, es una joya, es un auténtico tesoro de este tipo. O sea, nos viene muy bien para estos estudios. Dice, a los que nos gusta conquistar, el goce y la más bella satisfacción es la propia conquista. Fíjense la construcción retórica. Entonces, si tienes que pagar, que goce hay, que disfrute hay. O sea, esto, sea o no mentira, lo es, en el caso de Berlusconi, lo que nos interesa es la construcción. No solamente, no, por supuesto que yo no pago por sexo, sino yo soy un conquistador. Yo soy fuerte, como Netanyahu, y como todos esos ejemplos. O sea, como ven, sí, o sea, no es casualidad que hayamos desarrollado esas 7 u 8 características que hablábamos al principio y que veamos poco a poco modelos, porque de verdad, o sea, esa es la gracia también de hacer, digamos, un curso monográfico. Las cosas funcionan, no todos son así. No, López Obrador, de ejemplos. Claro, pero es una decisión. O sea, nunca se olviden de esto. Hay otros líderes populistas, el actual presidente de Filipinas y un presidente de Filipinas también tiene para un rato, ¿no? Pobre país. Pero en fin, Filipinas, que es un país muy interesante, pero tiene unos políticos a veces Hubo un presidente de Filipinas, no hace mucho, hace 15 años o menos, no sé si acordarán, Estrada, que era un tipo con bigote, así, que había sido actor toda la vida. ¿En Filipinas? Sí, Estrada. No, porque Filipinas no figura precisamente en el foco de nuestras preocupaciones, pero era un político populista muy exitoso en un cierto momento, que acabó en la cárcel por corrupción. Entonces, Estrada era la misma, digamos, idea de virilidad, y ya les digo, Putin es otro ejemplo. Estrada decía, le acusaban, le acusaba a una mujer de que era, ¿cómo es? De que su hija era la hija ilegítima de este Estrada. Y Estrada dijo, y lo que nos interesa es el recurso retórico, claro, yo es que tengo... Yo tengo muchas hijas con muchas mujeres, no me acuerdo de todas. Pero lo que aquí nos interesa, esta anécdota, pues de broma no tiene nada, es que este tipo lo manejaba como capital político exactamente igual que Berlusconi, claro. Pero porque estamos dentro de una cultura viril y ya veremos que las propias mujeres... De machismo, sí. Claro, no, sí, digamos viril, ¿no sí. No de nueva masculinidad, que dicen algunos colegas míos. ¿No ves que Carmen llevaba siempre su bolsita con dinero y iba dando dinero a todos los niños por... Toma, por si eres hijo. ¿Ah, sí? Sí. ¿Carmen? Qué joyita. Sí, me lo platicó Gastón García Cantú. Me lo platicó. Bueno, pues... No sé si, pero si es, sería la misma idea. Pero no tenía pinta de ser de este tipo, así de... No tenía de... Pues así era. Muy bien, sigamos avanzando un poquito. Entonces, bueno, otro... Perdón, es que no sé quién me está llamando aquí todo el tiempo. Pero... Sí. No, claro, es que yo no conozco tanto de cultura, de historia política mexicana como claro. Para ponerles esos ejemplos, pero ustedes sí, entonces pónganle cara a estos principios con todos los que quieran. Perdón, un ejemplo también, este sí que es mega, mega suez, pero el personaje era fino. El fundador del Partido Populista Nacionalista, el primero nacionalista separatista, luego nacionalista italiano, que es el partido de Salvini, Salvini viene de este partido, le ha cambiado el nombre, en fin, va... Le ha hecho arreglos, ¿no? Pero ese partido fue un personaje de la política italiana de los 90 que se llamó Umberto Bossi. Y era todo un personaje. Usted, porque felizmente no seguía la política italiana de los 90. Yo, bueno, tenía cierto interés. Y este personaje, que era, bueno, un Trump italiano, era porque creo que ya se murió de un ataque al corazón, lo cual, o sea, bastante, relativamente joven. El eslogan de la Liga Norte, que era como se llamaba el. Ahora la Liga, que ya no es solamente el norte de Italia, ¿no? Lo quería separar del sur, la famosa Padania, sino que ahora ya es todo. El eslogan en una de las campañas en los años 90 de la Liga Norte era la Lega ce l'ha dura, o sea, que la Liga la tiene dura. Ese era el eslogan de la campaña que aparecía en todos los carteles, por todo el norte de Italia. Y el gesto con el que abrían y cerraban los mítines cuando se mencionaba, ya hemos dicho, ¿no? Los fifís, la mafia de la ciencia, la mafia del poder, la casta en España, bueno, pues estos populistas italianos, aunque ellos no se querían llamar italianos, al final lo acabaron siendo, entonces el código de todos los males políticos, toda la corrupción, toda la etera, Roma. Cuando hablaban de Roma en los mítines, ¿no? Pues era... ¡ah! Roma es lo peor. Roma, claro, como capital del Estado italiano, donde están las burocracias estatales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el gesto con el que abrían y cerraban, me van ustedes a perdonar, pero forma parte de la evidencia histórica, era, y así hacían en los mítines. Y vuelve a lo de lo soez, la grosería, ¿no? Es realmente la psicología, ahí sí, nos vamos a meter un momentito lo de la psicología, es la psicología del machito, la psicología del matón, de barrio, es un poco esa cosa. Esto, les estoy poniendo los ejemplos más claros, los que mejor se acomodan al modelo, pero nunca se olviden que el modelo se gestiona, entonces no en todos los países, no en todas las sociedades, no en todas partes va a funcionar igual y por tanto los políticos, las políticas populistas no lo van a manejar igual. Pero digamos, esto es como la máxima expresión de estos gestos. Bueno, y nos metemos con un concepto muy clave. Son las 8, pero como yo llegué tardísimo, ¿ustedes se pueden quedar o hasta qué hora o cómo va la cosa? Como sobre todo las... Ok, bueno, nos apuramos hasta... No, no, sí, entonces, sí, el problema fue mío, no tuyo. Entonces nos quedamos hasta las 8:15 y ya terminamos la... El carisma, ¿no? Entonces, ¿qué es esto del carisma? Bueno, el carisma sería la fuente de la que bebe la autoridad del líder populista. Pero no nos vale cualquier definición de carisma, es la definición weberiana. Es decir, no es tener un carisma arrollador, porque puede ser o no. No es tener, y ya sé lo que van a pensar todas porque son ustedes muy malas, no es tener una gran dicción y una notable prosodia discursiva, ¿no? Que suele ser una herramienta del carisma. No, el término carisma en la teoría de Weber, de Max Weber, en la teoría sociológica, no se refiere a las características inherentes o no del líder, sino a otra cosa. El carisma es el vínculo que une, no de forma racional, sino carismática, al líder con, digamos, sus seguidores. Eso es el carisma. Claro, pero no podemos decir tan fácilmente el pueblo, porque recuerda que como ya te dijeron que el pueblo es un sujeto, o sea, quiero decir, en la teoría constitucional es el sujeto político, entonces no, tenemos que buscar otra manera de llamarlo. Por eso yo he preferido, vamos, no yo, los especialistas también, hablar de seguidores. Ya. Sí, porque nosotros también somos pueblos. Ese es un principio fundamental, porque si no, entramos en el... Denis Dresser. No, yo lo he leído, o sea, lo he visto, pero no he tenido tiempo de leerlo. Pero sí, Denis Dresser, que saben que ella de formación es politóloga, sin decirlo, lo que está jugando es justo con la idea de el pueblo es el demos. Por eso dice todos somos pueblo. O sea, incluso sin leer el artículo, pues ya sé, digamos, de qué va. ya me imagino el argumento, porque es eso, o sea, es una cosa muy obvia, ¿no? Y es, por cierto, una cosa muy legítima y muy necesaria. Porque como hemos dicho muchas veces, y más veces lo diremos, y ya les digo que para mí es el principal problema de la estrategia populista progresista, como está basado en la idea de conflicto inherente, eso lo van a ver con Beatriz, y por tanto en la creación de un grupo, ¿no?, discursivo, no tiene por qué ser un grupo real, a veces lo es, pero otro es puramente discursivo, que se le hace, digamos, culpable de todos los males, pues entonces necesita la estigmatización y necesariamente va, digamos, a eliminar a una parte del pueblo. En Europa, por ejemplo, donde muchas veces esa estigmatización está asociada a grupos migrantes, parecería muy sencillo. Bueno, pues sí, es que de hecho no es el pueblo. Pero no es tan fácil. Porque la teoría política, particularmente progresista... Bueno, no, perdón. No. La teoría política. Voy a hacer lo que he dicho de progresista. La teoría política más contemporánea, más avanzada, lo que ve es sujetos de derechos y deberes en todos los habitantes de un territorio. Es la famosa definición en Cataluña, por ejemplo, de quién es catalán, el que vive y trabaja en Cataluña. Que por cierto, fue un invento del amigo Pujol. O sea, Pujol, para intentar, y en realidad con mucho éxito, o sea, fue un gran ejemplo de integración política y social Cataluña hasta hace muy poquito. Y en algunos aspectos lo sigue siendo, en otros ya veremos que no tanto. Pues había andaluces, y había extranjeros, y empezaron a llegar pakistaníes, ¿no?, a finales de los 90, y bueno, ¿qué hacemos? Y fue un... Lo vieron con Beatriz, me acuerdo en una de las grabaciones. Fue un ejemplo de republicanismo cívico. Es decir, de no basarse en la diferencia étnica o en la lengua. Y, por ejemplo, fue un gran éxito para la permanencia y el desarrollo del catalán. Porque lo que hicieron fue... No, el catalán no es solo de los catalanes. El catalán es de todos los que viven en Cataluña. No solamente, digamos, de los catalanohablantes. Por ejemplo, el modelo belga es radicalmente distinto. No les vamos a enseñar a los balones flamenco, a los balones neerlandés, los balones son los que hablan francés en Bélgica, y a los flamencos franceses, aunque de hecho casi todos los flamencos hablan francés y al revés. No, cada uno en su, ¿no? Es otra idea, en mi opinión, menos deseable, ¿no?, políticamente. Entonces, en Europa también pasa esto, o sea, los migrantes, pues claro, o sea, pagan derechos, pagan impuestos, por ejemplo. Entonces, ¿por qué no son parte de la comunidad política? Y esa es la idea, por ejemplo, que hay detrás de la Constitución Europea, todavía vigente, no sé cuánto tiempo, pero ahí está, de que los ciudadanos europeos votan en las elecciones municipales del Estado miembro donde residen, aunque tú no seas nacional de ese Estado. Porque, bueno, digamos que todo es fruto de una negociación, entonces, bueno, no se llegó hasta más arriba, pero la idea es, bueno, tú eres francés, pero vives en Inglaterra, o vives en Irlanda, o vives en Dinamarca, y tú eres vecino de una ciudad, y la ciudad es la polis, pues entonces tú eres ciudadano de esa ciudad. O sea que, como ven, las grandes ideas teóricas no están ahí volando por los aires, se aterrizan, y a veces aterrizan para bien y a veces aterrizan para mal. Porque pagas impuestos. Sí, digamos, o sea, esa es, la lógica sería, y hay más, ¿eh? Ya hay más, o sea, gente, por ejemplo, en situación de marginalidad, que aunque no pague impuestos, por ejemplo, la idea que rigió y que, felizmente, en mi opinión, vuelve a regir la sanidad pública española, y no solo la de la portuguesa también, es el principio de sanidad universal. Es decir, tú tienes derecho a ser atendido por el hecho de ser humano. Es un salto epistemológico notable. Pero bueno, no nos vamos a meter porque eso es otra cosa y es teoría. Pero para que quede un poco claro, ¿eh? ¿Esto que nos estás diciendo viene con la Unión Europea, sí, o es anterior? No, no. Es resultado de la implementación de la Constitución Europea. La práctica existió un poquito antes y lo que hizo la Constitución fue recogerlo, que es fruto de los acuerdos del Tratado de Maastricht, que es anterior a la Constitución, pero que prefigura la Constitución y que luego finalmente la Constitución se firma en Lisboa con el Tratado de Lisboa, ¿no? Pero sí, es una idea interesante en realidad. Yo como extranjero que formo mexicanos y que he dado un hijo a la República, no es que no pueda votar en las nacionales, es que no puedo votar nunca. No puedo ser ni del comité vecinal de mi colonia. O sea que bueno. Entonces bueno, quiero decir, por poner énfasis en esta... No, ya hicimos un cambio con el cambio de Taibo. Ah, pero bueno, ya puedo dirigir el Fondo de Cultura Económica, qué bueno. Sí, está bien. No, secretario de Cultura no, director, no, secretario federal no, pues sigue sin poder serlo. Tienes que ser mexicano de nacimiento. Y diputado, creo. Entonces, eso es, bueno, es que la Revolución Mexicana, digamos, y el periodo posterior, una de las características que tiene, pero vamos, todos lo saben sobre los historiadores, es la xenofobia. O sea, digamos, el extranjero es malo y lo extranjero es malo. No todo el tiempo, no todos los revolucionarios, pero sí es una idea muy presente y muy evidente, ¿no? Y bueno, pues se quedó en la Constitución Mexicana y en las leyes que desarrollan la Constitución Mexicana. Por eso el que se mató en el avionazo... Contra el español y contra el americano. Sí, sí, pero bueno, ya entraron todos, porque, no, claro, porque cuando... Pues esos son los sí, dos. Sí, la idea es esa, sí, sí. Tiene, no, que estar tiene toda la nuestro, nuestro nuevo líder está diciendo que todo aquel que estudia en el extranjero trae ideas. Trae malas manos. Malas manos. Sí, ese fue también otro de sus grandes momentos. Bueno, entonces el carisma beberiano, no, o sea, no nos interesa el líder, si se fijan, lo cual es interesante analíticamente, nos interesa el vínculo. Y el vínculo se establece siempre de forma cultural. Es decir, hay que ir país por país, sociedad por sociedad, para ver cómo se crea esa lealtad mutua discursiva entre el líder y la sociedad en la que vive. El carisma va acompañado de una gran personalidad, ¿no? No necesariamente, aunque en general sí. O por lo menos de rasgos hiperbólicos de una cierta personalidad. ¿Cómo rasgos hiperbólicos? Sí, la habilidad de Berlusconi o la sensación de fuerza de Putin o el histrionismo de Trump. Bueno, pues nos parece histriónico, pero a sus seguidores le parece el culmen, ¿no?, de la, le dicen en inglés, decisiveness, ¿no? Como de, yo soy decidido, tengo capacidad de decisión. En algún otro caso, no necesariamente, porque, por ejemplo, pues Fujimori era un orador eficaz y comprendió muy bien el lenguaje, digamos, del pueblo, pero del pueblo en el sentido de las clases populares, ¿no? De las clases populares peruanas, aunque el Perú no lo era, ni lo fue nunca, ni podía serlo en realidad. Pero es importante distinguir esta aurora más allá. O sea, no estoy negando que el carisma está muy bien como nosotros lo utilizamos, sino que hay que tener en cuenta que para el análisis, nosotros, digamos, desde la teoría política, lo que nos interesa no es la idea que venga en el diccionario, que significa carisma, sino el término técnico que acuñó Weber y que a él lo que le interesaba no era el personaje, sino el vínculo Se crea. Los seguidores y el personaje. Se crea. El vínculo se crea. Se crea de forma cultural. Entonces hay que entenderlo, y las culturas, con minúscula y en plural, son siempre locales. O sea, si, date cuenta, si Santiago Abascal, secretario general del partido Vox en España, que es un populista autoritario, pero vamos, del libro de texto, se come un taco, el ejemplo es muy tonto, pero para que se les quede. No, es que está muy bueno. Está bien. A lo mejor se mancha o no, o a lo mejor sabe comer tacos, pero en el contexto español eso no significa absolutamente nada. Y cada vez que López Obrador va a Acapulco y se para en cuatro vientos, salen todas las planas de los periódicos. Bueno, que trae aquí la prensa, ¿verdad? Que se paró y no sé dónde. Sí, Aurora, no te estoy diciendo eso, tiene toda la razón, claro, se ha preparado, todo preparado. No, claro. Si Santiago Abascal va a una fiesta popular en Castilla y hay una paella gigante y le sirven paella en un platito de plástico, pues ya es un hombre del común. Porque come paella. Con los otros 17.000 castellanos alrededor. ¿Me explico por dónde va la cosa? Porque bebe un jugo de piña y no sé dónde. Exactamente. Y el jugo de piña en Cataluña, pues da lo mismo, pero si se toma, como hace un curioso líder populista, el actual presidente de la Generalitat, así en bota, pues entonces sí. Claro, o sea, eso o sea, parece una cosa muy tonta. Hace lo mismo que tú. Pero hace lo mismo que tú porque decodifica la cultura en la que tú te reconoces como miembro de esa cultura. No es un líder populista, es un tonto del bote, pero en fin. Paco Ignacio Taibo II, que ha tenido últimamente varias declaraciones sobre yo soy mexicano. Claro, yo soy mexicano y lista... ¿no? Una serie de características lo hace el mexicano, pero en realidad lo que está diciendo... Sí, sobre todo intelectualmente. Y eso es bajarlo más. Pero intelectual, o sea, lo que está diciendo es yo hago lo que hacen los mexicanos. Claro, los mexicanos, pues mire, oiga, los mexicanos de Chiapas no es lo mismo que los mexicanos de Chihuahua, y dentro de Chihuahua los de la frontera y los del sur. Y, claro, es crear consensos culturales que por principio siempre son falsos. Que las culturas son mucho más complejas que todo eso. Pero bueno, todos nos entendemos. Sí, sé que ya nunca se les va a olvidar el ejemplo del taco y la paella. O sea, saben perfectamente cómo se define. Y tal de pelado para llegar a tampoco, entonces, sí. Bueno, y hace poco coincidí, la verdad que se lo conté, coincidí en un acto público, digo, yo, lejito, con Mateo, una inauguración en la Roma. Y andaba por él. Pero bueno, en fin. Sí, sí, es una joya. Ok. Mira, como hay varias cosas importantes y nuestra amiga Rosalba se tiene que ir, muy, muy ordenaditos, no, soy yo el que llego tarde, ¿verdad? Que yo soy el que me disculpo. Vamos a seguir todavía un poquito la semana que viene, con eso será la última de las clases por esta vez que yo les dé, pero sí quisiera consagrar casi toda la clase de la semana que viene a hablar de una serie de ejemplos basadas en la investigación de un profesor americano, un politólogo, que se llama Kurt Weiland, que me parecieron muy interesantes. O sea, primero vamos a terminar con las características y con muchos ejemplos, ¿no? Pues todo esto es una casuística, como han visto, ¿no? Está basado en casos concretos de los líderes. Y luego vamos a hablar de algo que parece mutuamente contradictorio. Y por eso mismo me interesaba mucho hablarlo en clase. Y está basado en el estudio de Kurt Weiland, que es el populismo neoliberal. Esto no se suele utilizar en el lenguaje político en América Latina y en Europa del Este. Entonces, lo que nos va a interesar ahí es ver cómo la retórica populista de una serie de líderes, en América Latina sería, por ejemplo, Fujimori o Menem, uno autoritario, el otro, bueno, peronista, sin más, ¿no? Menem nunca fue particularmente autoritario, pero era un líder populista, igual por cómo se movía, por cómo se iba a comer asados y por muchas cosas, ¿no?, del personaje que ya veremos. Pero la implementación de las políticas son completamente neoliberales. Que no es que sea bueno o malo, es una característica. Es una característica, pero la retórica populista vimos desde el principio y vemos a cada vez que es una contradicción, que se plantea a sí misma como una contradicción de la liberalización de los mercados, del flujo libre de capitales, de la apertura de fronteras, es decir, una serie de medidas que, digamos, se implementan a partir del consenso, el famoso consenso de Washington. Y por eso me interesa tanto, aunque sea un ratito, yo creo que sea por lo menos una hora, quisiera que viéramos juntos esos casos, porque me parece muy, muy interesante analíticamente, ¿no? Trump es otro ejemplo. Lo que pasa es que, claro, el estudio de Kurt Weill es de los 90, entonces el hombre pues, no tiene tiempo a hablar de Trump. Pero Trump es otro ejemplo. En la política es exactamente igual que la política económica, digamos, de los presidentes anteriores, sobre todo Obama, pero, y no es nada, esa es una cosa peligrosa en realidad, la retórica pública no lo es. O sea, el sistema económico no cambia. ¿No? Wall Street sigue subiendo. Pero la política subyacente sí cambia, y cambia peligrosamente. Y es otro ejemplo también de que, bueno, a veces eso de que no cambie nada, de que sean los mismos, pues sí tiene implicaciones. ¿No? Pero un poco es producto del neoliberalismo, el populismo, ¿no? Sí. No porque el neoliberalismo... No porque el neoliberalismo lo quisiera, ni mucho menos. No, yo no. Eso, sí, sí, no, no, ya, ya. Producto, pero para qué quieras. Sí. Digamos, el consenso... Es consecuencia, sí, quizás más consecuencia del producto, porque producto pensaría uno, ¿no? Como que de alguna manera hay algo volitivo en los pensadores, en los teóricos neoliberales y en los políticos, digamos, que adoptan políticas neoliberales para decir, pues quiero que salga así. Pero pues yo me supongo que López Obrador no es el producto de Salinas de Gortari, por poner un ejemplo, ¿no? No creo que Salinas de Gortari esté particularmente feliz por el triunfo. Por poner un ejemplo de político neoliberal clásico, que es Salinas de Gortari. Es el que trae casi el neoliberalismo a México, no es en realidad, ya empieza con De la Madrid, muchas de las políticas que luego abren, ¿no? Sobre todo al final del sexenio de la Madrid. ¿El gran dictador? Ah, claro, pues ha quedado ya para la semana que viene, pero bueno, lo que me interesa del gran dictador es que... Álvaro hizo la tarea perfecta. Sí, sí, no, el gran dictador me interesa, pero lo vamos a hablar todavía la semana que viene, porque... como es una película de encargo, es una película de propaganda, a Chaplin se lo encargan. Él ya tenía la idea, ¿eh? Es un encargo muy feliz, o sea, como sí, sí, dame el encargo, o sea, yo quiero hacer esto. Qué costosa. Sí, no es barata. Sí, porque sí. No había computadora para esas multitudes. No, había que traer a las multitudes, no era de otra. No, ahí en el estudio y tal. Este, sí, es una película del año... 40. Entonces ya ha iniciado la Segunda Guerra Mundial, pero Estados Unidos todavía no está en ella, pero no recuerden que Chaplin no es americano, es inglés, sí. De ciudadanía británica, entonces él, digamos, sí está en guerra, a Hollywood no, pero él sí, ¿no? Porque todavía va a tardar hasta Pearl Harbor para que entre Estados Unidos en la guerra, ¿no? Entonces es una película, digamos, de encargo para el esfuerzo de guerra. Eso no es en absoluto de meritorio, a mí me parece que es una película, hombre, no es quizás la que más me haga vibrar de las de Chaplin, hay otras que me interesan más, hay una que sugeriré a Beatriz que vean juntos, que es Tiempos Modernos, porque viene muy bien para explicar. Tiempos Modernos, sí. Sí, a mí me parece que es muy buena, ¿no? Y él se calla más, entonces como que este, es como el personaje de Charlotte, más así. Tiempos Modernos viene muy bien para explicar, y yo alguna vez lo he utilizado como herramienta didáctica, la idea marxista. O con lo que decir que Chaplin fuera marxista, no, sencillamente era un artista del siglo XX. Entonces, pues, había una serie de ideas y de consensos, estaba por ahí, para explicar el principio, el concepto de alienación. Porque lo que te está contando toda la película es cómo el obrero está alienado. Metrópolis también, si se acuerdan de Metrópolis, quienes la vieran, hay una parte importante y Fritz Lang es cualquier cosa menos marxista, cualquier cosa menos particularmente progresista, pero es que forma parte del espíritu de la época, de esto que dicen los alemanes del Zeitgeist, entonces está flotando. ¿No? Entonces, bueno. Entonces, el gran dictador interesa, pero vamos a hablar más la semana que viene del gran dictador, porque es muy sencillo ver, o sea, como desnuda al emperador, ¿no? Porque es el pobre zapatero que se acaba vistiendo con el uniforme del otro y entonces lo confunden y resulta que es igual. El barbero. Y es el zapatero, el barbero. Y entonces al final, sin querer, este toma el lugar del líder, ¿no? Que evidentemente es un trasunto de Hitler. Y eso es lo que quería que vieran, o sea, con esa idea quería que se quedaran. El líder populista, en este caso el líder fascista, pero bueno, hace tan poquito que tenemos líder populista que no tenemos casi películas sobre ellos, ¿no? El líder fascista o populista, el líder carismático, como diría Weber, es siempre una falsedad, es siempre un invento. O sea, detrás hay humo. Y eso lo hace particularmente peligroso. Porque como si existe el vínculo weberiano, el vínculo carismático... Pues, o sea, me resisto a decir esto, porque al final parece un curso sobre López Obrador, pero todo, para algunas cosas, pero ya has visto, por ejemplo, para otras no, o sea, López Obrador no utiliza y no ha utilizado nunca la retórica de la virilidad. no, o, ¿de la qué? De la virilidad. Siendo como es la sociedad mexicana, creo que en eso estamos muy de acuerdo, fundamentalmente machista. Hasta ejemplos que algunas veces uno se... O sea, yo a mí a veces me cuesta estar con hombres mexicanos y de todas las edades, porque me ha pasado con todas las edades. No con todos, claro, ni todo el tiempo. Y por supuesto que tengo amigos mexicanos, hombres. Y, o sea, pero sí hay una cosa a veces en círculos masculinos, digamos, que yo me siento completamente extraño. Por cierto, a un compadre mío que vive en Bogotá le pasó lo mismo en Colombia. Además, a él no le gusta el fútbol, ya es el desastre total. Oye, una pregunta. Sí, sí. En los grupos que das en la UNAM, sí. ¿Cuál es la reacción a esto? Ah, bueno, no, es que yo no doy clases de... No, no. Yo tengo dos grupos. Uno... Bueno, ya voy a acabar de grabar porque es muy interesante. Bueno, entonces terminamos de momento la grabación.